nuestro compañero Miguel Arcila Hidalgo emprendió una campaña para pintarlos en las bardas de todo San Panchito. Yo empecé a hacer como murales y yo decía, no, pues la forma de ayudar o de luchar pues son los murales. Hasta que pasó eso, entendí cuando decían los zapatistas que la lucha es desde nuestras geografías, ¿no? O sea, desde los espacios que habitamos. En San Panchito, la cultura y el arte se convirtieron en una estrategia de lucha para conservar nuestras tradiciones y nuestra organización comunitaria. O estas raíces son las que unen también al barrio, ¿no? Siempre ha sido un espacio, siempre ha sido el barrio históricamente, desde que se fundó, ha sido un espacio de migración, de encuentro de pueblos. O sea, aquí siempre ha habido muchos pueblos que han habitado aquí en el barrio. Y aquí sigue siendo un espacio donde la banda se encuentra. Con el entusiasmo de vecinas y artistas locales que se fueron involucrando, surgieron otras iniciativas como la de nuestro vecino Roberto Lázaro, diseñador gráfico y gestor cultural, que abrió un espacio artístico en una calle histórica trazada en los mapas desde el siglo XVI. Pues es una mezcla de muchas sensaciones porque yo no tenía ninguna experiencia en alguna gestión cultural, nunca había trabajado con artistas ni en cuestiones de exposiciones. Ya que abrimos, llegó la gente y siento pues es una sensación muy bella, le voy a decir muy bella. Vino muchísima gente, muchísima más de la que pensábamos. Mientras las actividades culturales florecían en nuestras calles, seguíamos esperando la respuesta a nuestra exigencia de reconocimiento como barrio indígena. El trámite había sido muy complicado. Nos pidieron tantas cosas, tantos papeles, que a veces nosotros también nos confundíamos en todo lo que teníamos que hacer. Las leyes son para que se cumplan para los que tienen dinero, ¿no? Y para los que no, pues nos dan largas, evasivas. Se hizo mucho trabajo con el INE, o sea, a través de pues, un año, año y medio, bastantito. Incluso como mesas de trabajo que para... Vamos a ver cómo mapear el territorio, ¿no? ¿Qué hay aquí? ¿Dónde están las capillas? ¿Dónde están los lugares familiares? ¿Qué fue lo que ya desapareció, no? ¿Qué si la tendita de fulanita de tal? El agua no tiene precio. El agua no le tiene que pertenecer a uno. Para no desanimarnos, en la Confederación nos concentramos no solo en recuperar nuestro pasado, también en resolver problemas actuales muy urgentes del barrio, como la escasez del agua, la seguridad y los montonales de basura o tiliches que la gente sigue tirando en las esquinas. A nosotros nos gustaría que se tuviera un mejor manejo de nuestros residuos para vivir en un barrio más limpio. Realmente estamos exigiendo solamente el derecho a la vida. Yo pertenezco a un barrio tradicional en donde florecen mucho nuestras tradiciones. Seguimos insistiendo en frenar la construcción del eje vial. Organizamos marchas nunca antes vistas en Querétaro, que llamaron mucho la atención de la prensa porque por primera vez participaron danzantes concheros. Llamaron la atención por ser guerreros que salieron no solo a danzar, sino a defender su territorio. De este lado, extiéndela aquí. Durante nuestra lucha pasó algo curioso que se ha vuelto leyenda. Dicen que fue un suceso importante para la respuesta que se obtuvo después. Nuestro compañero Víctor Márquez, un danzante conchero de San Francisquito, soñó que sus ancestros le decían que era su deber defender al barrio. Justo por esos días, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador acudiría a Mialco, un municipio vecino, por lo que Víctor sintió que debía de ir. De pueblos, comunidades, municipios de esta región del estado de Querétaro. Víctor le había contado su sueño a otros danzantes, Rafa y Tatanka, quienes también habían pensado que era una buena oportunidad para acercarse al presidente y entregarle documentos sobre la situación en nuestro barrio. Son los protagonistas principales, son las comunidades indígenas, los pobres. Cuentan los compañeros que ese día Víctor llegó ataviado con su tradicional traje conchero, sus hueseras y su maxtlac. Y así, vestido de guerrero, logró atravesar el cerco de seguridad. Y con su velocidad e ímpetu, pudo colarse entre la gente y llegar hasta el presidente. Primero los pobres, En el barrio, más de una persona cree con fervor que este episodio fue determinante para la victoria que ocurrió después. Le pedimos un gran favor, ciudadano presidente, que cumpla los principios de su mandato. No nos traicione, no nos mienta y no nos vaya a robar. En pie de lucha hasta que la dignidad y la justicia se haga costumbre. En el 21 vino ya el dictamen del INE. Es una pieza clave. Ese papel es importante porque plantea justo que esa institución pues reconoce ese carácter indígena. Se reconoce a la Confederación, ¿no?, como el actor que está impulsando, ¿no?, ese dictamen y que está buscando esta cuestión de pues del reconocimiento, ¿no?, de los, pues del territorio y de los derechos. Fue importante para nosotros contar con el respaldo del INAH y el INPI, pero sabíamos que no era suficiente. Necesitábamos conseguir el reconocimiento del Congreso del Estado, de que San Panchito era barrio indígena urbano. Perdimos mucho tiempo y por eso luego hablamos como de años, como si no hubiera habido nada en medio, pero hubo mucho cabildeo. En esta cuestión jurídica, pues ha sido todo como una caja negra, ¿no?, en donde nadie sabe cómo hacerle. A pesar de los avances municipales, el reconocimiento en el Congreso de Querétaro no se concretó desde que se tornó a la legislatura, por lo que se ha negado a otorgar el reconocimiento de sus derechos como pueblo indígena. El 24 de julio de 2024, despertamos con una nota publicada en el Diario de Querétaro. El Congreso Estatal declaraba que nuestra solicitud no cumplía los requisitos para ser aceptada. El encabezado indicaba tajante: San Pancho no será barrio indígena. Después de años de interminables trámites y burocráticos y cabildeos, así, de golpe, se escapaban todas nuestras esperanzas. Les produjo indignación, zozobra, enojo, un poco incredulidad de pensar uno, la clase política, pues, ¿en dónde está?, ¿no?, que no ve indígenas, ¿no?, cuando no saben que siempre ha estado aquí la tradición conchera, antes de que México fuera México, ¿no? La legislatura insiste en que no se cuenta con una iniciativa formal para nuestro nombramiento, pero queremos responderles que esta no es una orden que venga de arriba. Esa es una iniciativa que viene de abajo, que viene de nosotros como colectivo y comunidad. Ir y exigir un derecho y que no te lo reconozcan te hace pensar que realmente están trabajando para alguien más, que no es el pueblo como tal. Entonces, pues sí te sientes como que tienes que buscar otras estrategias y se hizo. Ese enojo, esa rabia, pues lo que produjo fue la movilización, otra vez. Sin embargo, así como una mañana lo perdimos todo, un día nuestra compañera Alma Pájaro recibió una importante llamada que nos llenó de alegría. Finalmente, sí nos incluirían en el Catálogo Nacional de Pueblos Indígenas. Por fin era oficial el reconocimiento que tanto habíamos buscado. Y no era solo a nivel estatal, era algo mucho mejor. Reconocían a San Francisquito como barrio indígena urbano a nivel federal. Teníamos la incertidumbre de exactamente qué era, porque nosotros pensábamos que iban a hacer como una publicación, pero fuimos a una asamblea nacional. Las reconozco como auténticas y auténticos herederos de la riqueza de nuestro país. Nuestros compañeros Alma Pájaro, Rafael Telles, el jefe Miguel y la jefa Margarita Quintana, representantes de la danza, llegaron a la Asamblea Nacional de Pueblos Indígenas celebrada en el mes de agosto del 2024. En la Ciudad de México, se asombraron de toda la fuerza y organización que se sentía en el lugar. Entonces allá los agregan al catálogo de comunidades indígenas y pues nos dan la sorpresa. Ya esto es un hecho, no sabemos qué es lo que vaya a pasar, pero de que ya estamos en el catálogo, estamos en el catálogo. Y de ahí pues va a haber mucho trabajo. El 9 de agosto celebramos nuestro reconocimiento oficial como barrio indígena urbano, el primero y único en el estado de Querétaro, y festejamos con una marcha conchera desde San Francisquito, que cruzó por todo el barrio y el centro histórico hasta llegar al Palacio de Gobierno y terminar en el Templo de la Santa Cruz. Estamos aquí la Confederación Indígena del Barrio San Francisquito festejando el nombramiento después de tener una gran lucha en el estado. Entonces es un momento de festejo, es un pequeño logro de todo este proceso que hemos llevado. Hasta que la dignidad se haga costumbre para todos, todo, para nosotros. A pesar de las victorias ganadas, queda mucho trabajo por hacer. Hay mucho que trabajar y que esta gente de los cuatro sectores se ponga las pilas. ¿Para qué? Para que volvamos a levantar otra vez este barrio. Otra vez limpiar nuestras calles, de pintar, que se vea este barrio indígena bonito. Nadie nos tiene que venir a decir, pero es bonito que de alguna manera tengas eso, esa valía, ¿no? O que tengas esa certeza. Que no seamos tan agachones ante esos ratas políticos, ¿no? Pero que seamos más conscientes también. Pues yo sueño para el barrio, pues podamos detener la gentrificación, pero por tener una organización sólida. Y pues mi sueño real es la construcción de la autonomía en los hechos. Podamos construir como a través de la comunidad. La resistencia, la única arma que ha tenido siempre ha sido la cultura o el arte. Así empezamos y así resisten los compas concheros, ¿no? Desde la danza, desde la música que les da su concha, su huevo, su voz. El arte en sí genera colectivos imaginarios. El Cerro del Sangremal, donde corrió la sangre y llegó hasta el Arenal. La leyenda, la identidad, se hicieron mercancía turística para lucrar y el gran beneficio se lo lleva el dueño del restaurante, los arquitectos del proyecto neoliberal. Ya sabes, el mercado sin ningún limitante moral. El Cerro del Sangremal, donde la asamblea de mi barrio le dijo novema y al eje vial. Entonces la asamblea empezó a trabajar en la construcción de un horizonte al que queremos llegar, uno de vida y comunidad, uno donde sea otro mundo posible, como nos dijeron desde el sur hasta acá. Si quieres conocer más sobre esta historia o colaborar para que llegue más lejos, entra a www.periodismodeloposible.com, donde encontrarás más información sobre cómo sumarte a nuestra comunidad de lo posible. Esta es una producción conjunta de la Confederación Indígena del Barrio de San Francisquito y Periodismo de lo Posible. Guión, Alejandra Moreno, Meli Arellano y Marcela Turati. Grabación y edición, Luis Cázares, Alejandra Moreno y Eloisa Díez. Voz narradora, Mara Guevara. Este podcast forma parte de la serie Periodismo de lo Posible, historias desde los territorios. Una colaboración entre comunicadoras, comunicadores y periodistas para narrar historias de organización comunitaria.